Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Imagino que todos están muy felices, ahora sí, muy contentos de que ya se termina esta jornada laboral, así que pues echarle muchas ganas. Ya es viernes, ya se podrán ir a disfrutar de hoy, desde hoy el fin de semana. Y bueno, pues para iniciar vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados con mínimas de 71. Para el día de mañana se esperan cielos nubladitos con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 92, mínimas de 68. Para el día domingo, cielos despejados con probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 96, mínimas de 78. Para el día lunes se esperan cielos despejados, al igual que el día martes, con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones, una probabilidad del 10 al 20%. Para el día lunes, máximas de 97, mínimas de 77. Para el día martes, máximas de 99, mínimas de 78. Y bueno, vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que si tú quieres hacer alguna petición especial, una canción que quieras escuchar o una felicitación, nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com. www.sexylorradio.com o nos pueden mandar un inbox a través de Facebook, que nos encuentran como Sexy Low Radio. Vámonos con Thalía y el próximo viernes. Y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Y de plano ya no quieres verme,

8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Vámonos con noticias. Pasajeros se bajan del avión al enterarse de que los pilotos eran mujeres. Así como lo están escuchando, el día lunes en la noche, Marcos Martínez, su esposa y sus dos hijas se subieron al avión 909 de American Airlines, que estaba pautado para salir a las 20 de Miami, Estados Unidos, hacia el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. El avión estaba casi vacío y cuando hacían ya las 8 de la noche, Marco, su familia y los demás pasajeros se empezaron a impacientar. Eran las 8 menos 5 y el avión estaba bastante vacío. Como no se movía, Marcos, se acercó a la azafata y preguntó si estaban esperando a alguien que tenía una conexión o algo por el estilo. Fue lo que relató en Buenos Aires y la azafata, según cuenta, le dijo que generalmente no se espera a nadie, pero que se quedaba tranquilo, que dentro de unos minutos el avión iba a despegar. A la hora y media hicieron todos los rituales de rutina anteriores al despegue y nadie se había dado cuenta de lo que había sucedido previo a la salida del aeropuerto de Miami. Cuando estábamos en el vuelo, el comandante de bordo menciona en un mensaje a través del megáfono algo en relación a la piloto y la copiloto, fue lo que señaló Marcos, y ahí se dieron cuenta de que eran mujeres y la gente se sorprendió. Y pues el vuelo continuó normalmente, si bien no llegó a ver a las personas que decidieron bajarse y no conoce el género ni la nacionalidad, asegura que apenas se enteraron de esa noticia cuando comenzaron a comentar entre los pasajeros de asiento a asiento, qué raro que se haya bajado, ¿por qué lo habrán hecho? Era la frase que más se escuchaba en el aire de ese vuelo, que fue testigo de un hecho insólito que quedará impregnado en la memoria de todos los que estaban a bordo. Así que, pues no sé qué estará pasando ya en el pleno 2016, como que no confíen en las mujeres, como que ya, no sé, bueno, no sé qué piensen ustedes también al respecto, pero pues no es justo, ¿verdad? Bueno, por otra parte, la policía de Pensilvania confundió jabón con cocaína. La policía estatal de Pensilvania pagó $195,000 para resolver una demanda presentada por un hombre de Nueva York que pasó 29 días entre las rejas después de que los agentes confundieran jabón casero con cocaína, según documentos judiciales. El abogado de Alexander Bernstein, Joshua Caroli, dijo a The Morning Call que su cliente también había llegado a un acuerdo en demanda contra Safariland LLC, la empresa que produjo la prueba fallida de droga que emplearon los agentes durante una parada de tránsito en noviembre del 2013. Los detalles de ese acuerdo no estaban disponibles. La policía del estado y Safariland no respondieron el día jueves a mensajes pidiendo comentarios. Bernstein viajaba de pasajero en un Mercedes-Benz al que la policía dio el alto por el exceso de velocidad cerca de Alton. Los agentes detectaron un olor a marihuana, registraron el vehículo y encontraron paquetes que el conductor describió como jabón casero, pero que dieron positivo en cocaína. Análisis de laboratorio demostraron más tarde que se trataba de jabón. Y así es como pues se van a tener esta demanda. Pues yo no sé qué tipo de jabón habrá sido que fue detectado como cocaína, pero pues después era como falsa alarma, como dijeran, no, siempre no. Y bueno, por otra parte, pues nos despertamos con una noticia muy triste en el cual pues murieron muchas personas en Francia y ahorita se están preguntando pues quién era el atacante, la gente que lamentablemente falleció fue porque fue arrollada por un camión, y ahorita por el momento ascienden 84 personas las fallecidas. La policía retiró del camión documentación y armas. La policía de Francia identificó al hombre que mató al menos 84 personas en Niza el día de ayer como un franco tunecino de 31 años, residente de la misma ciudad. Al hombre se le conocía por delitos menores, pero no estaba en las listas de jóvenes musulmanes radicalizados que podrían estar en contacto con grupos yihadistas, informaron fuentes policiales a los medios franceses. El individuo utilizó un camión para arrollar a una multitud que celebraba la fiesta nacional de Francia, dejando también decenas de heridos en la sureña ciudad. Poco después, el atacante moriría a manos de la policía. Una cadena de la televisión francesa informó que la policía encontró el carnet de identidad del conductor en el camión y que los agentes están inspeccionando su casa de Niza. Los cuerpos de seguridad también recogieron del vehículo su licencia de conducir y un teléfono celular. Asimismo, encontraron armas de fuego y granadas dentro del camión. Aunque el presidente de Francia, François, calificó lo ocurrido de ataque terrorista, aún no se conocen los motivos ni si el conductor actuó solo o era parte de un grupo extremista. Ningún grupo se ha adjudicado por el momento la autoría del ataque. La investigación está ahora en manos de la sección antiterrorista del Ministerio Público, fue lo que informó en rueda de prensa el primer ministro francés Manuel Valls. El primer ministro Manuel Valls informó que la sección antiterrorista del Ministerio Público, la que se ha hecho cargo de la investigación, las líneas de investigación son asesinatos y tentativas de asesinatos por un grupo organizado como un objetivo terrorista y asociación criminal de delincuentes terroristas. Pues como les decía, fue un ataque pues bastante trágico. Informa que momentos antes de la comparecencia de Hollande, el fiscal de Niza, Jean-Michel Petré, explicó que el conductor de camión manejó alta velocidad durante 2 kilómetros entre la multitud que presenciaba los fuegos artificiales. El ataque tuvo lugar en el Paseo de los Ingleses, el malecón de la ciudad, poco después de las 23 horas local, durante los actos de celebración del 14 de julio, que es una fiesta nacional de Francia que conmemora la toma de la Bastilla en 1789. A pesar de que la fortaleza medieval conocida como la Bastilla solo custodiaba 7 prisioneros, su caída aquel 14 de julio en manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin antiguo régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa. Manuel Valls, el primer ministro de Francia, anunció duelo nacional para el 16, 17 y 18 de julio y dijo que las banderas ondearán a media asta en todas las oficinas oficiales del país. Tenemos que mostrar solidaridad y calma colectiva, fue lo que llamó Valls a sus conciudadanos. El ataque ha sido contra la unidad de Francia, pero Francia seguirá fiel al espíritu del 14 de julio, fue lo que aseguró el político. Pues muy lamentable noticia, muy triste. Esperemos pues que les llegue todo el consuelo y la fuerza para salir adelante a todos los familiares. Por otra parte, pues en deporte, Tijuana y Morelia inauguran la apertura del 2016. Luego de 47 días desde que la del Pachuca levantó el título de clausura 2016, la Liga MX está de regreso este viernes con un duelo que será de matar o morir, ya que Tijuana y Monarcas están en los linderos de descenso únicamente con 5 unidades de diferencia, y empezar con el pie derecho en la temporada pues será de suma importancia. Los Cholos buscarán revancha en el Estadio Caliente, puesto que no lograron ganar ningún partido como locales la temporada anterior, aunque el panorama luce más complicado para los dirigidos por Miguel Herrera, ya que en 10 torneos que han disputado, la fecha 1 les ha dejado 4 empates, 4 derrotas y solamente 2 victorias. De las 10 ocasiones en que los Cholos y Monarcas han medido sus fuerzas, la estadística es equilibrada para ambos planteles, acumulando 3 victorias para cada uno y 4 empates. Sin embargo, el cuadro visitante buscará dar la sorpresa no solo por el marcador, sino también saltando al terreno de juego con el nuevo uniforme de visita, ya que los michoacanos presentarán su indumentaria completa hasta el 21 de julio. Y pues ya saben, no se pueden perder este partido. Y qué bárbaro, ¿no? Ya todos están sacando un nuevo uniforme, que las Chivas, que el América, y pues ahora pues también los michoacanos, ¿no? Para que compren más camisetitas todos los aficionados. Y también, por último, Ayer fue los premios Juventud, entonces ya hubo ganadores. Las personas que se lo perdieron, pues ya saben que siempre van a tener la opción, ¿no?, de verlo, ya sea en las redes sociales o en la televisión, en otro canal de repetición. Pero aquí les voy a dar una poquita información de la lista de los ganadores de premio Juventud, que fueron el día de ayer por la noche del jueves 14 de julio, se llevó a cabo la ceremonia de premios Juventud 2016 en Miami. Aquí les voy a decir cuáles fueron uno de los ganadores. En la combinación perfecta está Back It Up con Prince Royce, Jennifer López y Pitbull, Cómo Duele el Silencio, Leslie Grace con Luis Coronel, y Desde Esa Noche, Thalía y Maluma, La Gozadera con Gente de Zona y Marc Anthony, Rumba, Anahí y Wisin, y Sunset, Farruko, Shaggy y Nicky Jam. Y también Lo Toco Todo, Tu CD Favorito, en los favoritos con Arcángel y DJ Luan, Los Vaqueros, la trilogía de Wisin, Pretty Boy, Dirty Boy, Maluma, Radio Universo, Chino y Nacho. En La Voz del Momento, Abraham Mateo, Anahí, CNCO, Luis Coronel, Maluma, Nicky Jam y el Super Tour, tu artista hispano favorito que llevó su gira a Estados Unidos. Está pues Dos Mundos, Una Historia 4, Gerardo Ortiz con Calibre 50, El Amor World Tour con Gloria Trevi, Phoenix Tour, Nicky Jam, La Familia Tour, J Balvin. Y pues hay muchos más premios, como la canción La Más Pegajosa, como Borró Cassette de Maluma, Ginza con J Balvin, Nada Más Por Eso, Luis Coronel, Rumba, Anahí y Wisin, y Tan Fácil con CNCO, canción Cortavenas, Dejarte de Amar con Dulce María, Perdón, Perdón con Hash, Así Es Tu Amor, Abraham Mateo. Y bueno, hay muchos más, yo nada más le estoy dando unos cuantos de todas las listas que hay. Mi Artista Pop Rock, Abraham Mateo, Alejandra Guzmán, Anahí, Becky G, CNCO, Maná. Y en Mi Artista Regional Mexicano, pues está Calibre 50, Chiques Rivera, Gerardo Ortiz, Julión Álvarez, Larry Hernández, Luis Coronel. Mi Artista Tropical, Carlos Vive, Chino y Nacho, Gente de Zona, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Prince Royce, Romeo Santos. Mi Artista Urbano, Daddy Yankee, Farruko, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Wisin. También el tema en inglés que más te gusta, Hello de Adele, I Know What You Did Last Summer. También estuvo esta canción con Camila Cabello, Love Yourself, Justin Bieber, y bueno, hay muchos más. También pues hicieron otros premios hasta las categorías de las redes, que mi tuitero favorito, eso sí me sorprendió. Ahora ya también hay premios y así de lágrimas que suben a recoger su premio por mi tuitero favorito. O sea, ya no están hablando de tanto de lo que cantan o la canción o lo que dicen, ¿no? Pero mi tuitero favorito, ahí estuvo Alejandro Sanz, Becky G, CNCO, Enrique Iglesias y bueno, muchísimos más. Ustedes pueden ver estas listas en Univision. Y pues también en las redes sociales que van a estar publicadas. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los voy a dejar con un poco de música pues nueva de las que fueron ganadoras. Los voy a dejar con Hash y Perdón, Perdón. Ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sincero cuando no era así,

8 de la mañana con 51 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, impida que sus responsabilidades y tareas se vayan acumulando, de lo contrario la semana les será un poco difícil. En el amor, deje de gastar la energía en peleas que dañan el vínculo amoroso y el sentimiento de ambos. En la riqueza, calcule bien, ya que correrá el riesgo de cometer algún error en un logro de ese proyecto. En el bienestar, realice lo imposible para calmar sus ansiedades, de lo contrario no podrá estar íntegro en la vida. Para el signo de Tauro, pruebe con la ayuda espiritual. Podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida. En el amor, muéstrese más atento a su alma gemela, ella se lo está pidiendo hace tiempo. En la riqueza, aunque ciertos obstáculos no le permitan progresar, evite quedarse aferrado a ellos. Y en el bienestar, purifique el alma conectándose con lo natural, sus necesidades y las funciones corporales. Para el signo de Géminis, será conveniente que cambie el horizonte de los ideales del pasado. Esto le ayudará a abrir nuevas perspectivas profesionales para su vida. En el amor, época para conocer nuevas personas, comience a liberar sus emociones. En la riqueza, cuide su posición en las relaciones laborales ante los superiores. Y en el bienestar, impida caer en el agotamiento, tómese el tiempo necesario para realizar cada cosa. Para el signo de Cáncer, cuando deba tomar una decisión importante, tome las precauciones necesarias. Si no actúa de forma responsable, podría surgir algún riesgo. En el amor, organice su vida, eluda la rutina y proponga un cambio en el plano amoroso. En la riqueza, evite entrar en discordia, transitará una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores. Y en el bienestar, comenzará un día con los ánimos decaídos. Busca alguna actividad que le devuelva esa sonrisa. Para el signo de Leo, pruebe realizando un poco de introspección en soledad. Intente buscar en su interior el equilibrio justo para poder prosperar en la vida. En el amor, encuentre la solución a las diferencias que existe con su pareja, así mejorará la relación. En la riqueza, trate de centrarse en sus responsabilidades, podría cometer algún error en el trabajo. Y en el bienestar, su salud estará estable gracias a los cuidados que ha tenido durante este tiempo. Para el signo de Virgo, procure asumir mejor las responsabilidades y determinar nuevas tácticas, ya que lo ayudarán a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, después de días, mejorarán las cosas con su enamorado, aunque hayan vivido una etapa un tanto conflictiva. En la riqueza, entienda que no es momento para invertir, conserve ese dinero y guarde un mejor negocio. Y en el bienestar, si quiere bajar de peso, consulte a un nutricionista, deje de exigirse con dietas mágicas. Para el signo de Libra, serán días en los que surgirá la necesidad de relacionarse con otros mediante la sensibilidad, el refinanciamiento y la buena voluntad. En el amor, charle con su pareja sobre su sueño de formar o agrandar la familia. En la riqueza, podrá cumplir con todos los objetivos que se estén postergando y recuperará la confianza. En el bienestar, esta jornada será para tomársela con calma, procure no esforzarse ni físicamente ni mentalmente. Escorpión, la luna lo ayudará a conquistar el mundo por su encanto y su capacidad de armonizar continuamente a los demás. En el amor transitará una jornada de entrega plena en el amor, compasión intensa y fusión. En la riqueza, una persona podría acercarse a usted para retrasar y dificultar el desarrollo de su proyecto, así que tenga mucho cuidado. Y en el bienestar, llame a sus amigos y salga, abandone la angustia que está viviendo desde hace días. Para el signo de Sagitario, trate de no inhibirse si se levanta con la necesidad de mostrarse con libertad y de un modo diferente hacia los demás. En el amor, ese amigo muy cercano lo hará sentirse muy especial, no se niegue y entréguese. En la riqueza, debería ser más constante en las responsabilidades laborales, y en el bienestar, pretenda disminuir las tensiones y visualice los problemas de manera optimista. Para el signo de Capricornio, jornada para aprovechar al máximo su audacia e inteligencia, así podrá alcanzar y concretar de una vez sus objetivos. En el amor, dialogue con su pareja y, si es necesario, momento para armonizar la relación. En la riqueza, por ahí no ha concretado ese negocio hasta el momento, pero todo va bien para que se pueda lograr. En el bienestar, inicie el día realizando alguna actividad física para liberar las tensiones y comenzar renovado. Para el signo de Acuario, pasará por un proceso interno donde tendrá que enfrentar los miedos y las culpas que tiene dentro. Busque la forma más adecuada para manejarlos. En el amor, transforme algunas de sus conductas que últimamente le traen conflictos en sus relaciones afectivas. En la riqueza, el plano laboral le ofrece nuevas oportunidades. Ponga impulso para concretarlas. En el bienestar, es una mañana ideal para poner la mente en positivo y hacer volar la imaginación. Y por último, para el signo de Piscis, prepárese, ya que el éxito se aproxima a usted gracias a todos los esfuerzos que realizó. Será recompensado y reconocido por los demás. En el amor, hace tiempo su pareja le está pidiendo un poco de libertad. Hágalo, no piense que ya no lo quiere. Y en la riqueza, en días conseguirá un merecido triunfo en lo laboral. No sea humilde cuando lo reciba. Y en el bienestar, es una noche para disfrutarla concurriendo al cine o al teatro entre amigos. Ocho de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, los dejo con Jesse y Joy y Dueles. It's brain tumor. It's malignant. Fortunately, we've caught it in its early stages. So is it curable? Yes, if we operate immediately. How much does it cost? $50,000. $75,000. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. En la piel dejan marca y después se van. Se van, se van, se van. Pero me rompiste en dos.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con la temperatura, que sigue en aumento. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, con un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora. Pero el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados a nublados. Vamos a tener una variación el día de hoy. Para el día de mañana se esperan cielos nubladitos, con probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 92, mínimas de 68. Para el día domingo, lunes y martes se esperan cielos despejados. Para el día domingo hay una probabilidad del 10%, para el lunes también 10% y para el día martes 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 96, mínimas de 78. Para el día lunes, máximas de 97, mínimas de 77. Para el día martes, máximas de 99, mínimas de 78. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de los sueños recurrentes, de los sueños repetitivos, esos que se manifiestan una y otra vez en nuestro subconsciente o nuestro inconsciente. Ya habíamos tocado un tema parecido hace meses atrás o el año pasado, y siempre me preguntan acerca de este temita, o sea, ¿por qué vienen estos sueños? ¿Por qué los estamos repitiendo cuando nosotros no estamos conscientemente pensando en ello antes de dormirnos y de repente aparece una y otra vez, ¿no? Tal vez ustedes han tenido sueños en los que son perseguidos, en los que se caen, en los que ven a su ex, en los que ven a, no sé, hay muchos sueños muy raros, ¿no? De repente que las siguen las mosquitas, las abejas, que las arañas, a veces las mismas fobias que uno tiene se presentan en los sueños. Pues bueno, por eso es que hoy vamos a hablar de estos sueños repetitivos, y ahorita más adelante te voy a decir algunos de los significados de algunos sueños que son muy normales o son los más casuales, ¿no?, que nos suceden a cada uno de nosotros. Les voy a decir, por ejemplo, si tú sueñas constantemente o has soñado que se te caen los dientes, te voy a dar ahorita qué es lo que puede significar. Si corres sin llegar a ninguna parte también, si sueñas que has volado, pues no te puedes perder pues ahorita más este tema, información, porque te voy a decir qué es lo que puede significar, así como también cuando eres perseguido, cuando te caes. De hecho, hay personas que han soñado que están desnudos ante un público y no les da pena, ¿no? Y ese sueño a veces lo tienen constantemente. Ahorita les voy a decir el posible significado, ¿no? Probablemente puedan ustedes descifrar exactamente qué es lo que viene detrás de ese sueño. Thank you. Bueno, pues antes que nada, hay que estar conscientes de que nuestro inconsciente trabaja día y noche y es una de sus múltiples tareas que podría describirse simplemente así, o sea, digerir la vida, ¿no? Eso le dicen los psicólogos, o sea, que está tan elaborada que tienen que digerir, o sea, como si estuvieras comiendo y realmente te estás comiendo la vida. Y cuando sus impresiones o cuando hay algo que no nos gusta y empieza nuestro inconsciente a desmenuzar esa información, empieza a tener pues algunos sueños que a veces nosotros no los comprendemos o no comprendemos por qué nos estamos repitiendo una y otra vez. Y lo único que trata pues es tratar de digerir, ¿no?, lo que estamos viviendo en algunas ocasiones, y lo va desmenuzando a través de sueños. O sea, nuestro inconsciente nos está diciendo: mira, tienes este problemita que no lo has solucionado, que no has dejado ir, y ahí lo traes contigo, ¿no? Y uno dice: pero ¿por qué sueño esto? ¿Por qué sueño que me persiguen? Es uno de los sueños que tengo constantemente en diferentes situaciones. Ya parece que podría hacer yo varias películas de acción con tantos sueños diferentes, ¿no? De que te van persiguiendo y siempre es algo ilesa, siempre es algo como toda una actriz de películas en las que sale bien y de repente pues ya no ve a nadie, ¿no? Pero bueno, así como yo tengo esos sueños, probablemente ustedes tienen otros tipos de sueños. Pero lo importante es que cuando nuestros sueños son repetitivos, más que nada son la expresión de que el inconsciente está procurando integrar episodios emocionalmente difíciles. Cuando uno vuelve a soñar una y otra vez con un hecho doloroso, tal vez que ni ha sucedido, a través de ya sea pesadillas, es lo único que te está diciendo es que probablemente tú le tienes tanto miedo a lo que estás viviendo en ese sueño que piensas que no lo podrías, pues obviamente, vivir, ¿no? En el presente. Hay veces que uno sueña que los padres mueren y es un dolor pues bastante fuerte, que realmente se siente como que ya nunca los vas a ver. Y cuando uno se despierta obviamente todo ansioso, toda ansiosa y con mucho temor. Y ahí lo único que te está diciendo pues es que realmente te está avisando, ¿no?, de que hagamos lo que hagamos, pues todos vamos a partir en algún momento de nuestra vida, y te está enseñando, ¿no?, que nunca va a ser el fin. O sea, así como te despiertas y te das cuenta que ahí están tus seres queridos contigo y te da esa calma, pues simplemente lo que te está diciendo es que disfrutas más de la vida y que tu familia siempre va a estar, independientemente de que estén físicamente o no estén físicamente, y tiene uno que asimilar, ¿no? Ese sueño me lo han dicho a mí, que lo han tenido varias personas, y analizándolo por varias partes, pues eso es el significado. Si tú tienes esa pesadilla constantemente o ese sueño repetitivo, pues ya puedes ver más o menos el origen, ¿no? Casi siempre los sueños repetitivos van a tener algún origen. Nos está diciendo el inconsciente, nos está dando su parecer respecto de nuestra vida. Hay sueños recurrentes que están indicando que sin darnos cuenta estamos ejerciendo un mismo rasgo, que en situaciones del pasado nos ha traído problemas, y lo único que nos está diciendo es que, oye, si le estás dando por la izquierda, no, pues hazle por la derecha, ¿no? O si estás haciendo esto así, no, pues tienes que hacer diferente. Eso es una manera de cómo nuestro inconsciente empieza a trabajar. A veces hay algunos sueños que no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo, con lo que vivimos, sino simplemente es un sueño que tal vez fue reflejado porque viste algún programa, alguna película, y de repente se te quedó ahí en tu cabecita, ¿no? Como que, oye, ¿y si en la película hubiera salido esto? Y de repente empezaste a imaginar algo, darle otro tipo de película, o sea, le cambiaste la escenografía, la escena y todo, y de repente ya te concentras otra vez en la película, y cuando te duermes pues tienes un sueño parecido a esa peliculita que tú hiciste, y ya haces una película grande de 2 horas o de 8 horas, ¿no? Depende cómo sea el sueño. Lo bueno es que cuando nosotros estamos dormidos podemos tener varios sueños y no necesariamente una sola pesadilla. Imagínate tener una pesadilla y que te dure 8 horas si duermes 8 horas por la noche, o 7 horas o 6 horas. Pues imagínese el martirio, ¿no? Te despiertas todo angustiado, todo temeroso. Y obviamente, pues, sin estar cansado, o sea, te levantas cansado, no descansaste, pues, toda tu noche. Y bueno, como les decía, estos sueños recurrentes, repetitivos, siempre nos van a tratar de dar algún mensaje, y entonces hay que analizarlos. Si tú estás teniendo algo que realmente te recuerda algo que estás viviendo en tu vida, algo que viviste en el pasado y que probablemente se está asemejando ahorita en lo que estás viviendo, pues está dando una indicación de que tal vez, mira, si haces esto, si hablas de más, te puedes meter en problemas, o si no hablas, también te puedes meter en problemas, ¿no? Depende de nuestro sueño, nosotros los podemos analizar, nosotros más que nada somos capaces de poder descifrar ese código que nos están mandando. Otra gente no podrá hacerlo porque nadie puede experimentar en cabeza ajena. Tú podrás decir que tienes este sueño y podrás ocultar ciertas cosas porque tal vez da pena, o porque tal vez dices tú, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que yo haya soñado esto? Pero si tú indagas en ese sueño y empiezas a analizarlo bien, lo empiezas a deshebrar, desmenuzar, pues te darás cuenta de que tiene algún significado. Obviamente les digo cuando son repetitivos. Cuando tienes un sueño que al siguiente día no te acuerdas, pues no necesitas analizar nada, ¿no? Pero cuando hay sueños totalmente recurrentes, pues entonces hay algo por ahí que tiene un significado. A veces dices tú, no tiene nada que ver con mi vida, tal vez fue con mi vida pasada. Puede ser, ¿no? Puede ser, quién sabe. Pero lo que sí les puedo decir es que ustedes mismos pueden descifrar muy bien lo que están soñando, qué es lo que significa, cuál es el mensaje que está detrás de ese código. Porque, como les decía, habrá muchos libros, habrá mucha gente, muchos psicólogos que te pueden analizar algunos de tus sueños y te pueden decir, por ejemplo, si sueñas con algún animal, en psicología siempre te van a decir que viene siendo tu personalidad. Si tú sueñas a un león y ese león está enojado, pues ¿qué te está diciendo? Que le bajes de intensidad, ¿verdad? Que no seas tal vez tan agresivo, tan agresiva. Si sueñas que estás con conejitos y estás rodeadas de conejos, los conejos que te dan, pues te dan ternura, ¿no? Entonces tu personalidad, pues está reflejándola a través de ese animal. Si sueñas una tarántula, van a decir, no, a veces no tiene que ver tanto con tu personalidad. Bueno, depende, ¿no? También las tarántulas, pues tienen su significado, tendrías que ver cómo tienen una buena visión. Qué sé yo, o sea, hay que buscarle también las cosas buenas de tus sueños y podrás decir, ah, pues sí es cierto, porque ahorita estoy haciendo tal proyecto y tengo que estar muy enfocada y tengo que analizar muy bien. Ah, pues lo que te está diciendo es que te sigas enfocando, que vas a hacer las cosas tal como las quieres, ¿no? Y bueno, así podemos hablar muchísimos sueños, porque me imagino que cuando alguien sueña algo que le gusta o que no le gusta o que no lo puede entender, rápido va a buscarlo en Google, ¿no? Ahí en el buscador y pone, soñé con esto, ¿qué significa? Y te das cuenta que hay mucha gente que tiene sueños muy parecidos, e inclusive hay personas que sueñan lo mismo. Que sueñan que va un carro, que es azul, que llega su papá, que se sube un desconocido, cosas así que te dices tú, de repente que ves y lees y dices, oye, yo soñé eso, y dices tú, wow. O sea que no somos los únicos, ¿verdad? No somos dueños ni de nuestros propios sueños. Así de sencillo, así de fácil es este temita, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de algunas sueños que ya han sido descifrados y que son muy comunes en todas las personas, o sea que todos podemos soñar este tipo de sueños, valga la redundancia. Por ejemplo, si tú estás soñando que te caes, no importa dónde te caigas, ¿no? Pero sueñas que te caes. Si estás cayendo al vacío y de pronto te despiertas, Este es un, y este es un sueño recurrente. Obviamente lo que está diciendo o lo, de lo que te está hablando es de inseguridad y ansiedad. Algo en tu vida está fuera de control y crees que no hay nada que puedas hacer para solucionarlo. Y también puede ser que te sientas o que te estás fallando de algún modo. Esa sensación puede tener que ver con cualquier ámbito, desde tu trabajo a tu vida de pareja. Así que si tú estás soñando que te caes al vacío y de repente te despiertas, pues ya sabes, ¿no? Hay que buscar por qué te sientes tal vez inseguro, por qué tienes esa ansiedad, por qué estás pensando que tu vida está fuera de control, que tú no la puedes controlar, que no puedes hacer algo para solucionarlo. Claro que puedes, simplemente analízate muy bien y quítate pues todos esos miedos, esas inseguridades a través del libro, ¿no? Siempre yo les digo que todo lo que estás haciendo es lo que te toca vivir y, o sea, cualquier equivocación siempre va a ser un aprendizaje. El querer tener algo que no lo tienes en el momento no significa que no lo vayas a tener en el futuro, pero sin embargo debes de disfrutar lo que ahorita tienes, con todo lo que tienes y todo lo que no tienes, para que puedan llegar pues mejores cosas, para que pueda llegar abundancia. Pero lo importante es que no te sientas inseguro, no te sientas ansioso, no te sientas que no puedes cambiar algunos detalles de tu vida que no te gustan. Otro de los sueños que son comúnmente pues presentados por muchas personas es cuando son perseguidos. Este sueño de sentirte perseguido es muy recurrente y suele significar a veces que uno está huyendo de problemas. Deberías en este caso preguntarte o preguntarnos, los que tenemos este tipo de sueños, qué es lo que estamos evitando, qué es lo que no queremos pues vivir tal vez o enfrentar, ¿no? Puede ser un problema ya sea en el trabajo, la falta de atención de tu pareja, una adicción que tal vez te está destruyendo, qué sé yo, ¿no? Cuando eres perseguido pueden significar muchas cosas, porque si no tienes ni adicciones, no tienes problemas con tu pareja, no tienes problemas con la familia, entonces puede ser algo más interno, ¿no? Algo que no lo has ni tan siquiera pasado por tu mente, no lo has imaginado y dices tú, wow, puede ser esto, puede ser otro. ¿A qué le tengo miedo? Que salgo huyendo. Hay gente que le tiene miedo a viajar, ¿no? Tal vez si tú tienes ese tipo de sueños recurrentes y de repente te dicen, ay, nos vamos a ir de vacaciones a fulano lugar, y te da miedo, entonces empiezas a tener ese sueño. Entonces ahí como que ya te está avisando, ¿no? O vas a emprender un nuevo proyecto y tienes ese sueño otra vez, pues sé que estás huyendo del proyecto, ¿verdad? O si vas a conocer a alguien que conociste tal vez por el internet o por amigos en común, y de repente tienes ese sueño y sales huyendo, entonces que pues estás huyendo a las relaciones, al compromiso. Entonces hay que analizar muy bien, ¿no? Cada uno, les digo, puede analizar mejor que nadie sus propios sueños. No necesitas de un terapista, tal vez si necesitas un poco de información para guiarte más o menos en la psicología, que es lo que te está diciendo, pero tú puedes descifrar completamente ese sueño. También habrá sueños cuando uno está dormido muy a gusto y de repente sueña que llegó tarde o no tiene preparado una cita importante. Nosotros cuando fuimos estudiantes, pues soñar que llegas a la clase tarde, que tienes un examen y que no estudiaste y cosas así, pues obviamente nos ponen los pelos de punta. Yo aún sigo teniendo esos sueños, que llego a una clase y tengo un examen y yo no sé nada y empiezo a responder, y eso para mí es un trauma. ¿Por qué? Porque siempre fui muy, muy atenta en la escuela, siempre traté de prepararme antes, de sacar buenas calificaciones, y entonces el tener esa pesadilla y decir, ¿cómo puede ser que estoy en una clase y no estudié? Entonces me despierto toda alterada y me doy cuenta, ah, no, ya no voy a la escuela. Entonces así como que, ah, qué calma. Pero esa es una de las pesadillas, yo creo, constante de los estudiantes. Y ya cuando todavía ya nos graduamos y todo, seguimos teniendo ese tipo de pesadillas. Habremos algunos, otros no, porque me consta de que hay otras personas que estuvimos pues igual y nunca han tenido esa pesadilla. Bueno, pues llegar tarde o no tener preparada una cita importante. Este es otro sueño muy común. Cuando sueñas que tienes una cita importante, que no has preparado, o la que llegas tarde, tiene muchos significados este sueño, aunque todos pueden estar relacionados. De hecho, los psicólogos dicen que suele significar que serás evaluado o que te sentirás examinado de alguna forma. Así que, pues ya sabes, ¿no? Si tienes este sueño que llegas tarde, alguien que está muy cercano a ti te estará evaluando todo lo que dices, te va a examinar y va a decir, ah, voy a darme cuenta de lo que está diciendo para ver si es cierto. O quizá también puede ser que te enfrentes a una entrevista de trabajo o a un reto para el que no te sientes preparado, ¿no? Es muy común de que de repente aplicas para ciertos trabajos, tienes una entrevista y dices, no, bueno, pero no creo que me vaya a ir bien porque no sé nada de eso, ¿no? Pues que tengas este sueño. Analiza qué hay en tu vida que te hace sentir temor de ser rechazado o de ser avergonzado. Yo pienso que todos tenemos miedos de ser rechazados o de que nos avergüencen, ¿verdad? Entonces hay que analizar muy bien. Otro de los sueños recurrentes, vámonos rápido, es cuando sueñan que están volando, ¿no? Dices tú, ¡ay, qué padre sueño sería ese!, ¿no? Hay personas que sí tienen este sueño y es recurrente, y algunos de los sueños en que vuelas son consecuencia del sueño lúcido. Otros significan que estás por encima de todo. Cuando tú sueñas que estás volando, pues es realmente ese es el significado, o que tienes el control de todas las situaciones de tu vida, o estás adoptando una nueva perspectiva de tu vida. Si sueñas que simplemente vuelas, es porque te sientes invencible, ¿o no? Porque nadie tiene este poder, ¿no? Y que nadie obviamente puede dañarte. En cambio, si sueñas que estás teniendo problemas al volar, o sea, así como como las aves, de repente que, ay, le pega un calambrito, ¿qué les pasará, no? Que de repente pues sí se van bajando, pero nunca se caen así, o sea, nunca tienen un accidente de esta manera por volar mal. Tal vez cuando estás aprendiendo a volar los pajaritos, pues sí, ¿no? Pero si sueñas que estás teniendo problemas al volar, puede ser porque sientes que estás perdiendo el control. Tal vez en tu trabajo tenías un buen puesto y ahora pusieron a alguien más, y ahora tú tienes que darle pues toda la información a esa persona. Entonces puede ser que tengas ese tipo de sueño, que estás volando y que pierdes el control. Quizá tienes algunos retos que no sabes si podrás vencer, como el miedo a volar, ¿no? Otro de los sueños recurrentes: corres, corres, corres, corres y no llegas a ninguna parte. Eso es uno de los sueños que mucha gente se pregunta, ¿no? Dice, yo siempre sueño que voy corriendo y que voy corriendo y que voy corriendo y nunca llego a ninguna parte, ¿qué? ¿Por qué estoy corriendo? Bueno, este sueño es similar al soñar de que eres perseguido en el significado, ¿no? En el sueño puedes sentir que tus piernas no avanzan, o que simplemente no llegues a ningún lado por mucho que corres. O sea, ya ni en los maratones, ¿no? De esos sueños que en verdad estás corriendo y corriendo y corriendo, no te cansas, eres un experto en correr. Pues algunos psicólogos dicen que este sueño indica que sientes que tienes demasiado. Estás procurando hacer muchas cosas al mismo tiempo o lograr objetivos contrarios entre sí. Por eso es de que puedes soñar que estás corriendo y no llegas a ninguna parte. ¿Por qué? Porque te estás poniendo demasiada presión en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en las cosas del hogar. Entonces, si estás teniendo ese sueño recurrente, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Pues simplemente dejar, o sea, de hacer A, B y C, o sea, en el tiempo establecido, no A, B, C, D y todo el abecedario juntos. ¿Por qué? Porque vas a sentir que no vas a avanzar. Por ahí dice un dicho no muy popular, dice el que mucho abarca poco aprieta, a eso se refiere, ¿no? Si quieres hacer muchas cosas, pues obviamente no te van a salir, tienes que hacer de poco en poco para poder hacerlo bien, porque cuando haces muchas cosas, pues nada puede salir bien. Y por último, el sueño que tal vez has tenido tú, que me estás escuchando, tú sabes quién, sueñas que se te caen los dientes, y muchos se asustan cuando sueñan eso, ¿no? Dicen porque, ay, es la muerte de un pariente, dicen por ahí. Bueno, soñar que se te caen los dientes inicia con una sensación rara en la boca. Cuando revisas con la mano, te das cuenta de que tus dientes comienzan a caer. Los dientes, para que no se asusten, significa poder, es un símbolo de poder y también de tu habilidad para comunicarte. O sea que si tú sueñas que estás perdiendo tus dientes, puede ser un factor vergonzoso para tu físico, y este sueño habla de inseguridad con tu físico. Estos sueños te hablan de problemas que pueden afectar a tu vida. Sin duda, pues los sueños son una forma más efectiva en que tu mente pues se comunica contigo. Aunque puede no afectarte físicamente, no debes de pasarlos por alto. Cuando más evites enfrentar un problema, más recurrente van a ser estos sueños. Entonces hay que tratar de corregir esos problemitas, hay que tratar de mejorar el comportamiento, y de esta manera vas a acabar con tus sueños. Si tú antes tenías ciertos sueños y de que los tenías constantemente y ya desaparecieron, es porque sin darte cuenta cambiaste, ¿no? Mejoraste algo de tu vida, mejoraste algún comportamiento, corregiste algún problema, y por eso es que ya no tienes este tipo de sueños. Ahora, vuelvo a regresar con el de los dientes. También el de los dientes significa que tienes miedo a envejecer. Ese también puede ser otro de los significados, y no necesariamente es una pesadilla de decir, ah, es la muerte de un pariente, no, significa eso, o sea, o que tienes miedo a envejecer, o simplemente que tienes un poco de inseguridad con tu físico, hay algo que no te gusta, que no te sientes a gusto, y por eso sueñas que se te caen los dientes. Y puede ser porque vas a una reunión con otras chicas o ves a alguien que está bien cuidado y tú te sentiste así como que, ay, me debí de haber puesto otra ropa, qué sé yo. Entonces tal vez en la noche tienes ese sueño. ¿Por qué? Porque te sentiste inseguro, ¿no? Y nunca uno se debe de sentir inseguro con lo que es, con lo que tiene, no importa la facha en la que andemos, tú siéntete bien, a gusto, contento. Si tú tienes autoestima alta, no importa lo que lleves o cómo te veas, la gente te va a ver bien si tú reflejas eso, ¿no? Que tienes, pues, una buena autoestima. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Yo sé que hay muchos sueños que quedan pendientes. Ahorita nada más les di el significado de algunos que pues son los más comunes, son los más casuales, en los que todos nos podemos sentir identificados y decir, bueno, yo alguna vez soñé esto, tal vez soñé esto, o tengo este sueño. Y si tú quieres saber un poquito más acerca de algún sueño que hayas tenido, escríbenos a la página de www.sexylovradio.com, y ahí analizaremos juntos y te daremos pues la respuesta, ¿no?, a ese sueño que tuviste. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, antes de continuar, pues quiero mandar saluditos a Patricio Tábora, un fiel radioescucha que siempre está ahí con nosotros. Pues muchas gracias, Patricio, por seguir en sintonía de Sexy Low Radio. Recuerda también, si tú quieres digamos saluditos para ti, los puedes escribir a través de la página www.sexylowradio.com o a través de Facebook en Sexy Low Radio nos puedes encontrar y nos puedes mandar un inbox. Y bueno, aquí estoy recibiendo también mensajes, me están diciendo de algunos sueños. Ahorita les respondo. Ahorita en cuanto termine el programa, pues les contesto, ¿ok? Vamos a dejar por acá el celular, las redes sociales. Y vamos a continuar porque ya se viene la receta de salud. Así que vayan por su papel y lápiz rápidamente. Que que esta recetita es para todas las personas que quieren pues bajar de peso o están en alguna rutina de ejercicio para bajar esa grasita, o están con un nutricionista y de repente les llega esos atracones de ansiedad que a todos nos dan, ¿no? A veces cuando uno menos lo piensa y está a gusto, de repente, ah, que se me antoja esto y esto otro y esto otro. Entonces, por eso es que el día de hoy les traigo este remedio que es para la ansiedad por comer nada más, ¿ok? Muchas personas cuando se sienten agobiadas por alguna situación estresante, por la entrevista de trabajo, por la terminación de un proyecto importante, empieza a comer de forma descontrolada y es normal, ¿no? Porque está tan ansioso que pues no sabe lo que está haciendo y empieza a comer tal vez donas, refrescos, cosas que no son saludables para nuestro organismo, y después a las semanas empiezas que no te queda el pantalón, el vestido, a las mujeres, a los hombres, las camisas, y bueno, sí, es más que nada por la ansiedad, ¿no? De estar comiendo. Por eso les traje dos opciones que son muy buenas, que han funcionado a varias personas, y por eso se las traigo. Van a encontrar tal vez muchísimos remedios, pero muy pocos funcionan. Entonces, por eso les traje estas que son sencillas y aparte, pues son ricas para comer. Pues una es con yogur natural. Lo que van a necesitar es yogur natural desnatado. Van a necesitar canela en polvo o vainilla y unas pocas ralladuras de nuez. La nuez moscada, ya saben, la venden así ya rallada, o pueden comprarla y ustedes la rayan. Y lo que van a hacer pues es comer este yogurt. Le vas a agregar obviamente ya sea la canela o la vainilla y la nuez moscada. Este sabor que va a tener el yogurt va a darle un poco de azúcar. Y va a tener muy pocas calorías. Y además el yogur es rico en triptófano, que ayuda más que nada a estabilizar el estado anímico. Entonces te va a ayudar a que no tengas esa ansiedad de estar comiendo. Es súper sencillo, le vuelvo a repetir. Necesitan un yogur natural desnatado. Si compran ahí el botecito grande, pues nada más tomen ahí medio vasito. Le ponen la canela en polvo o la vainilla y las ralladuras de nuez moscada. El otro remedio, la otra recetita, es también un licuado. Este es con papaya y leche de soya. Hay que comprar pues la leche de soya y la papaya pues es delicioso. Se van a hacer un licuado que les va a quedar así tipo yogurt. Y también este licuado tiene un efecto saciante, o sea que te va a quitar el hambre y te vas a sentir a gusto. La papaya, pues ya saben que tiene muchísimos beneficios, ya les he hablado acerca de los beneficios de la papaya. Entonces hay que consumir esto, cualquiera de estos dos o los dos si quieren y si pueden, pues háganlo. Aparte que está súper delicioso, imagínense un licuadito de papaya ahorita, qué rico, ¿verdad? Entonces es lo único que tienen que hacer para quitarse la ansiedad del hambre, para no estar comiendo a horas que no debes o cosas que no debes. Entonces nada más hay que comprarse yogur natural desnatado, canela en polvo, ralladuras de nuez moscada, papaya y leche de soya para que hagan su licuado y para que tomen su yogurt. Y bueno, con esto finalizamos la recetita de salud. Si fui rápida, pues más adelante va a estar publicada para que ustedes la puedan compartir, imprimir o escribir, lo que ustedes quieran. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

pues les invitamos a que resuelvan el sudoku. Si ustedes lo resuelvan correctamente, lo único que tienen que hacer es mandarnos la respuesta, ya sea por Facebook, a través de Sexy Love Radio, por inbox, o a través de la página www.sexyloveradio.com. En la pestaña de contáctanos nos manda sus respuestas, su nombre o el nombre de la familia que lo resolvió, para que aparezcan sus nombres en la revista el próximo mes. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, también hoy es fin de semana, ya se me está pasando. Nada más les quiero decir que a todas las personas que se van a ir a divertir, por favor, tomen mucha precaución al momento de conducir. No vayan a un antro a tomar y después a pues estar en el volante, porque los policías están muy atentos a eso. También pues dejen sus celulares a un lado cuando van conduciendo. Y algo muy importante que pues antes no les había dicho porque no había visto, pero si van a jugar el jueguito del Pokémon Go, que ya le estamos dando más publicidad, ¿no?, a esta aplicación, tengan mucho cuidado, por favor, porque hemos visto muchas personas que andan totalmente metidas en el juego con su celular, viendo su celular, no ven a sus alrededores, lo único que andan buscando es capturar a este Pokémon. Entonces evítense cualquier accidente, no queremos que pase ninguna desgracia, así que por favor vean a sus alrededores. Si van a jugar, pues traten de jugar en una parte donde no sea la calle, porque la gente, mucha gente no sabe que ustedes están metidos totalmente en el celular y obviamente pues no se dan cuenta de que ustedes no se dan cuenta de que vienen ellos, o sea, los carros, así que tengan mucho cuidadito. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente viernes y un excelente fin de semana, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.